Bueno, recibimos con mucho gusto al maestro Alejandro César, maestro además que trabaja en San José, donde Ciudad del Plata. Ciudad del Plata, donde, bueno, Alejandro, te recibimos. Teníamos varios temas para conversar contigo. Uno tiene que ver con la presencialidad, estos movimientos que ha habido en las últimas semanas para intentar llegar a una presencialidad superior, tanto a nivel de padres como desde las propias autoridades. Han habido intercambios en este sentido. Y el otro es el tema presupuesto. Pero arrancamos por lo primero. ¿Cómo vienen llevando allí en San José todo el tema de la presencialidad, los protocolos que hay que cumplir y, por otro lado, las necesidades que tanto los docentes, los alumnos, como los padres están planteando hoy? Buen día. Buen día, hola, un gusto compartir la mañana con ustedes. Un año complejo, ¿verdad? Un año complejo para todo nivel. Y bueno, la educación no escapa a esta situación. De acuerdo a lo que el gobierno mismo provee con respecto a las medidas sanitarias dentro de cumplir los protocolos, se viene realizando ajustes en función de no salir del protocolo por ahora. El tema que hay... muchas presiones, incluso algunas declaraciones como la de Gavito, como la del director del Instituto Pasteur, y como estos movimientos que no sabemos qué representatividad tienen, surgen a veces, bueno, obviamente puede haber necesidades desde las familias, pero acá hay que ir con mucha cautela si queremos cumplir la parte más importante, que es la sanitaria, ¿no? Sí. Este año se ha trabajado muchísimo. Para los que dicen que no se ha trabajado, creo que tanto desde los docentes, que han trabajado más que otros años en todos los niveles, hasta los niños, que han tenido que adaptarse su forma de trabajo a las distintas modalidades, y a las familias acomodar horarios, acomodar formas de llegar las respuestas para la escuela. Claro. Alejandro, además, el tema de las clases virtuales, ¿no? Hubo una etapa en la que fue más fuerte esa parte porque no se podía ir a la escuela. Pero tampoco es que es lo mismo dar una clase presencial que darla a través de una computadora, ¿no? ¿Con qué preparación se puede hacer eso? Y además digo, muchos maestros que no estaban preparados para trabajar, o sea, para trabajar permanentemente, ¿no? Se llevan trabajos virtualmente con determinadas actividades virtuales, determinado marco de determinadas asignaturas, pero no va a ser todo un seguimiento educativo a través de la virtualidad. Y la familia tampoco estaban preparados y los alumnos estaban preparados. Eso duró hasta mayo, pero de cualquier manera, no solamente esos meses que supuestamente no hubo presencialidad, se trabajó en virtualidad, sino también se hacían materiales escritos, fotocopiados, que las familias levantaban cuando venían a buscar las viandas, los que tenían viandas, o los que tenían algún conocido se lo hacían acercar, o los propios padres venían el día que estaba el maestro de guardia y se llevaba materiales impresos para... O sea, se buscaron muchísimas estrategias, a través también de WhatsApp, que no es una plataforma virtual, pero era una comunicación que la mayoría de las familias disponía, y era una manera de acercarse. Sí, el otro día nos decía una profesora de secundaria de lo que significaba hoy dar clase, incluso la presencial, ¿no? Y ella decía especialmente, hablando de adolescentes, con tapaboca, con la capucha que usan la mayoría de los gurises, decía, es muy difícil no poder verlos a la cara, ver qué están entendiendo, qué están transmitiendo. Sin duda. Acá hemos tenido varios procesos en mediados de mayo, junio, julio, de acuerdo a la modalidad de la escuela. Empezaron con las rurales primero, las rurales tienen presencialidad completa. Comenzaron distintas etapas. Tiempo completo es casi como una escuela común, porque los niños van 4 horas, 3 horas y media, la mitad en grupo en la mañana, la otra mitad no tiene la modalidad de tiempo completo, esos muchachos, o sea, las otras actividades extracurriculares que se hacían a tiempo completo, pero comparativamente a una escuela común de toda la vida, es como una escuela reforzada, porque además eran grupos con menos niños, o sea, que era de una manera ideal. Y hemos visto y hemos observado, además que yo trabajo en tiempo completo, enormes avances desde junio hasta la fecha, muchísimas veces mejor incluso que en la etapa normal de tiempo completo. O sea, ahí, en este caso, hay grandes logros. Con respecto a la presencialidad en común, que van 3 veces una semana y 2 veces otra, por lo que he conversado con muchos maestros, cuando los alumnos van todos los días o van todos esos 3 días, hay avances educativos importantes, incluso cuando van los dos días de esta semana, de la otra, también. La dificultad es cuando le toca ir lunes y martes y miércoles, y va el lunes, no va el martes, y va el miércoles, ahí es cuando como que no se logra avanzar, porque siempre hay que estar ajustando. Por eso entendemos, desde mi punto de vista, que tenemos en el sindicato, no hemos tomado posición, hay voces a favor y en contra, que la obligatoriedad, con determinados criterios, ¿no?, para buscar también llegar a todas las familias que a veces no pueden ir por la obligatoriedad, es un camino importante. Lo que acá no hay que apresurar con el tema de la presencialidad, que es lo que están buscando, porque ahí sí no se pueden cumplir con los protocolos. Tratar de lograr de que todos los alumnos vayan todos los días significa volver a la normalidad 100% sí. Total, con hasta el 30, 32, 35, en el grupo nuestro de tiempo con 28 horas, y un inicial de 35 niños. Sí. Entonces, con un solo maestro, sin auxiliar, sin nada. Entonces, en un saloncito común de que te recibe 20 muchachos, poner todos ahí, o sea, es perder los protocolos ya, descartarlos. O sea que es imposible, si queremos mantener las medidas sanitarias, que se hacen gran esfuerzo para mantener el distanciamiento, para cumplir, para reorganizar los profesores, dando una mano para tratar de también de ayudar en los lugares donde hace falta ahí una mano. Alejandro, faltan 2 meses para terminar las clases en primaria. A esta altura, ¿ya se puede prever o visualizar cuál es el resultado que se va a obtener en cada una de las de los niveles, digamos, o qué se le va a exigir desde el punto de vista de la capacidad de los niños y desde el punto de vista también de lo que se permite por el protocolo? Bien, acá que partir de muchos aspectos. Primero hay que tener en cuenta, y yo partiría, lo hablábamos a veces con los compañeros, pero del tema sanitario. Acá lo importante es la salud de todo el mundo, de los niños, de los maestros, de los padres. Acá habla Gabito decía, no, porque los niños no contagian. Vamos a suponer que fuera cierto, no lo creo, tendría que decirlo no un docente, sino médicos. Atrás de los niños están los maestros, que ahí sí son vectores de contagio, y atrás de los niños están los padres que van a la escuela, que van al portón, sí. Que a veces entran a hablar con los docentes. Es decir, si aumentas el flujo de las personas adultas que también transitan. Y hay que tener saber de la realidad. Hay gente que hace años que no trabaja en la educación y parece que desde un escritorio puede tomar medidas sin ningún sentido. Uno desde inicial hasta el liceo, cumpliendo el ciclo de los 3 años inicial y los 12, tenemos 15 años de educativo, sin contar incluso los años de universidad. A un muchacho hacer 15 años o hacerlo 16 o hacerlo en 17 no le va para nada la vida en ningún aspecto. O sea que vamos a suponer que si el año se hubiera suspendido totalmente, para la vida educativa del muchacho no le afecta nada. El tema es que la escuela está asociada muchas veces a otras cosas que no son solo educación, está asociada al tema alimenticio, está asociada al tema de contención social, porque a veces los maestros son psicólogos, son asistentes sociales, situaciones que tendrían que ser atendidas a través de un sistema de salud las termina atendiendo el sistema educativo, por eso están tan preocupados. Pero desde el punto de vista educativo, suponiendo que no hubiera habido un año, hubiera sido cero, para un muchacho que inicia desde inicial hasta sexto año, hacerlo en 15 o en 16, no le afecta para nada. En este periodo hubieron avances importantes, que cada centro podrá evaluarlos. En diciembre se podrá hacer una evaluación en función de algunos contenidos básicos en cada área, sobre todo revisando el lenguaje y matemática. Las autoridades, incluso algunas inspectoras técnicas, nos han dicho que ahí se está pensando, no hay nada definitivo, en abril hacer un corte evaluatorio. Y la propuesta del CODICEN, a través de lo que ha expresado Robert Silva siempre, es decir, tomar los 2 años en un año y medio, digamos, hacer un seguimiento más sobre el año que viene. Va a depender también cómo va a ser el lineamiento del año que viene. Pero creo que apurar, decir, bueno, no, acá tienen que aprender lo mismo que tenían que haber aprendido en un año común, eso es erróneo. Acá hay que tratar de ajustar los programas y para que, bueno, los próximos años puedan tener las herramientas básicas para la continuidad educativa. ¿Y eso que dice Gabito de febrero, por ejemplo? ¿Es viable? Es una locura por todos los sentidos. Primero porque los maestros ya vienen desgastados de un año que ha sido... Fíjate, vamos a hablar de una escuela común y el muchacho va 3 días de lunes, martes y miércoles y otros 2. El maestro está con todos los niños, todas las horas, pero a su vez, después, en algún horario, fuera de su horario de labor, fuera de su contrato, sus 20 horas que tiene un maestro, si tiene doble turno, las tiene que, no sé, hacerlas a las 8 de la noche, a las 9, tiene que hacer el seguimiento virtual con los que no están yendo. Por eso a veces la obligatoriedad puede facilitar ese lado de disminuir el trabajo virtual. Pero hoy en día está propuesto de que aparte de la presencialidad, que están los maestros trabajando todo el tiempo con los muchachos que van, tienen que también buscar estrategias y trabajar con los que no van fuera del horario. Entonces, el desgaste y el cansancio y el esfuerzo es mucho mayor. Por un lado, entonces tenemos los maestros desgastados, van a hacer certificaciones o faltas. Segundo, tenemos toda la instrumentación de las elecciones de cargos, tanto de las efectividades como de la suplencia, como de organizar las escuelas. Tercero, que hay los padres también tienen su vida organizada, sus licencias y sus vacaciones, claro, donde toman enero y febrero la mayoría de las familias y organizan su, y un año particularmente que necesita también tomarse ese descanso, van a haber alumnos que concurran y otros que no. Entonces, es una idea totalmente descabellada para el objetivo que se pretende, que es poder avanzar algo más. No se va a avanzar nada en febrero. Sí, y los sectores vinculados al turismo van a protestar. Yo me acuerdo que protestaban todos los años y se empezaba el primero de marzo. Decían, esperen que terminen las vacaciones de todos. Claro, van a protestar, entonces van a ver, van a permitirle a algunos muchachos, a algunas familias que puedan tomarse vacaciones. Entonces vas a ver, se le permite al que puede tomarse vacaciones que no vaya y al que no puede, que a veces el que precisa más, que no vaya, todavía se le segrega más diciéndole, pero bueno, no las vacaciones porque no tenés acceso a vacaciones. No, vamos a hacer al revés, vamos a tratar de garantizar a que todas las familias puedan tener su descanso, sus vacaciones, sus derechos y retomar el inicio de clases en marzo, como está previsto, para con el ajuste del calendario, con el ajuste de los programas, buscando una evaluación un poco más anterior a las normales, pues abril, mayo, pero no apurar estas cuestiones de querer hacer presencialidad en febrero o esas situaciones, que va a ser primero de locura organizativa y segundo, de cero avance en lo pedagógico. O sea, ahí no vas a lograr, porque vas a tener que volver a retomar todos los temas después cuando tengan el 100% de los muchachos. Así que son dichos que se dicen, como digo yo, desde un escritorio, de gente que hace años que no trabaja en la educación, que no tiene idea de cómo se mueve el sistema educativo y intenta quedar bien con un grupo de padres que se ha movido y que ha tenido el eco incluso en algún legislador como el senador Carrera del Frente Amplio. O sea, que fue un disparate lo que dijo en esa media hora previa de pretender la presencialidad completa. O sea, ahí es, vuelvo a decir, violar todos los protocolos sanitarios que la escuela y los equipos directores están tratando de cumplir con todos los esfuerzos, con Comisión de Fomento apoyando, aportando materiales, incluso ahora con una etapa nueva que ahí sí es más riesgosa, que es la apertura de los comedores. Eso te iba a preguntar, porque tiempo que pasó, que no era obligatorio, hasta hoy no es obligatorio, ¿no? Pero hoy estaba mirando por las dudas la resolución de ANEP, y ANEP pone que es obligatoria a partir de mañana la concurrencia de los estudiantes, bueno, en todos los niveles. ¿Cuándo les corresponde asistir? O sea, no es que todos van a ir, sino que a los que les toque ir. Pero todo este tiempo pasado, muchos padres no mandaron a los hijos, siendo que los podían mandar. ¿Puede eso hablar de temor, ¿no? De que lo que les pueda pasar a los niños. No creo que sean todos en situación de riesgo. Exacto, hay mucho temor. Creo que hay muchas desvinculaciones porque, bueno, también hay situaciones, se ha visto en algunos datos estadísticos, en las escuelas más carenciadas, sobre todo de Montevideo, ahí donde los niños dejan de ir por otros problemas sociales que tiene la familia, que muchas veces el muchacho sale a buscar trabajo y ayudar a los padres para porque estamos en unas situaciones económicas que antes con la obligatoriedad esos muchachos iban porque por ahí en algún caso tenían la parte de alimentación, por otro lado tenían capaz el tema de esa asignación y esas partidas que a veces tenés que cumplirlas con la asistencia obligatoria, pero esta obligatoriedad va a tratar de llegarle a todos los niños, incluso esos que no puedan ir, poder que puedan culminar este tiempo, y sobre todo me parece que la mesa pensaba más para el año que viene que para este año, que ya medio como que está terminando, a finales de todos los meses, para ver cómo retomamos un año que va a ser diferente el año que viene. Pero los maestros y las escuelas, los equipos directores han trabajado para poder recibir al 100% de los alumnos que están divididos en los grupos. O sea, está previsto que esos niños que no iban tienen su lugar en las escuelas con todas las garantías cubiertas de distanciamiento y cubiertas de en los espacios, en los tiempos dedicados para las otras actividades, están todas previstas, salvo algún lugar que pueda no tener cumplir con esos requerimientos. se logra realizar en esa manera, dividiendo el grupo en dos, en algunos casos, que eran niños muy de salones chicos y con mucha cantidad, se dividió en tres el grupo. Pero son muy pocos los casos. Claro. Y vos decías lo de los comedores. Los comedores ya están habilitados. Es diferente, porque a partir de ahora, incluso ya los de tiempo completo, en la escuela mía son 400, otros son 300. Ahí tenés ubicar a los niños en un margen de horario reducido, porque no es en la época que estabas, el niño estaba a las 8 horas y vos lo podías ir, podían ir comiendo en turnos distintos, porque acaba es en el momento entre el que sale de la mañana y sale de la tarde, si no estaríamos quitando horas de estudio, que no es la idea de reducir horas de estudio, lo motivo que todavía habíamos logrado una buena participación, sacarle horas de estudio para darle de comer. Entonces, en poco tiempo tenés que tratar de lograr llegar a ese alumnado que supuestamente va a empezar a concurrir y que además pueden ir al comedor, los de las viandas, por ejemplo, pueden ir todos los días. No necesita hacer el día que está convocado. Claro. Eso es más complicado que las aulas, porque ahí los distanciamientos son menores. Incluso se nos informa de la parte del PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar, que se cambia el protocolo y se dispone el de bares y restaurantes. Entonces el distanciamiento ya no es de 1.5 o 2, es de 1 metro, pero igual, digo, es 1 metro donde estás comiendo, donde la parte, la manipulación del alumno, del contacto con el otro muchacho. No digo que sea de riesgo total, pero es más delicado que el del aula, que está más garantizado. Sí. ¿Qué es lo que los padres pueden decir ahí? Ahí no es obligatorio ir al comedor. Entonces, aquellos que sí tengan dudas o tengan temores que los que tenían antes, bueno, pueden no optar por ir al comedor y bueno, es una decisión que tiene que tomar cada familia en función de esta situación. Se está buscando la manera de evitar de cumplir con el protocolo al máximo, pero en algunos lugares es bastante difícil porque los tiempos son reducidos y el personal también es reducido y a veces no va a dar abasto para llegar y a veces se puede atrasar. Es algo que realmente nos preocupa porque eso lo vamos a ver cuando empiece, pero no lo veo 100% garantizado de que pueda funcionar correctamente, respetando todos los protocolos. Alejandro, ahí se suma el tema presupuesto, ¿no? Que se habló mucho sobre los gastos de la educación en alimentación, si estaban realmente controlados. Se generó allí una especie de acusación un poco solapada de como que algunos gastos en alimentación se derivaban, ¿no? Que si se derivan dentro de la educación, uno dice, bueno, qué suerte, ¿no? Que la educación, aunque sea de algún lado, logra algún tipo de recurso. Pero se está discutiendo el presupuesto. Ayer se aprobó en general en el Parlamento. ¿Cómo visualiza miran los trabajadores de la educación el debate, el presupuesto, las necesidades? Tantas veces se ha hablado del 6+1, ¿no? Y cada vez más lejos uno tiene la sensación. Y la sensación es que cada vez más lejos del 6+1, cada vez más lejos de poder llegar a a las metas. Fíjate que hace 2 meses más o menos tuvimos la mesa representativa de la FUM, donde se votó por unanimidad una plataforma. Esta plataforma, yo te diría que tiene 15, 20 años en la federación, o sea que uno haciendo un análisis, la pucha, en 15 años o en 20 años que estamos reclamando cosas, no hemos avanzado prácticamente nada, porque seguimos pidiendo la media canasta para el grado 1 de maestro, seguimos pidiendo aperturas de cargo, seguimos pidiendo creación de, por ejemplo, profesores de educación física en todas las escuelas que no lo hay. Seguimos con unas medias plataformas que, si bien se obtuvieron algunos pequeños logros, es casi la misma que hace 20 años atrás. Llegar a esta va a ser aún más difícil todavía con el recorte presupuestal, que implica ya de primera una pérdida salarial del ajuste inflacionario. Y ya el ajuste inflacionario es una pérdida salarial. El otro día, creo que incluso el diario de Juventud sacaba la inflación del mes pasado, donde se ubicaba en un 0,6 y daba que el impacto, por ejemplo, en frutas y verduras era de un 4%, mientras la inflación general era un 0,6. Estamos hablando de que creció casi 8 veces más lo que necesita un trabajador para comprar que el propio aumento salarial. Eso si ajustara al 100% del IPC, que fue lo que tuvimos este año los maestros. O sea, no tuvimos ajuste, yo siempre digo, tuvimos pérdida salarial. aún va a ser mayor la pérdida cuando ni siquiera te llegan a cumplir el 100% del IPC, que se está hablando que va a ser más o menos la mitad del IPC que se va a ajustar para el 2021, y que después va a haber algunos correctivos que podrían terminar en el 2024. No está muy claro todavía el último año, como ellos dicen que no va a haber pérdida. En principio va a haber pérdida en el 2021 y después en el 2024 se podrá recuperar parte de eso, pero no todo. Siempre hablando de recuperar en función del IPC, que digo que para el sueldo de 40.000 pesos para abajo, que lo han dicho varios ya economistas y contadores, ajustar el IPC es perder salario. Recién ahí, cuando uno empieza a pasar la media canasta, es cuando se empieza a recuperar esa parte. Pero ese salario son lo que cobran el 90% de los maestros. Entonces, vamos a volver a tener pérdida salarial. A su vez, hay recortes en algunos, que todavía no está muy claro, en algunos cargos de maestro, con algunas partidas que eran de horas de apoyo, que no estaban bien definidas, todavía están en estudio, pero esas horas se recortan. Hay una partida presupuestal por un año, pero solo para el 2021, y para los otros años no. Entonces no sabemos si vamos a tener algunos maestros de esas, de funciones especiales, como el maestro más maestro, el maestro de apoyo, el maestro comunitario, que eran herramientas muy importantes, sobre todo en los lugares más carenciados, donde el trabajo ya está más vinculado a lo social que a lo pedagógico. Muy bien. Es muy preocupante el tema del presupuesto, porque incluso nosotros nos tocó participar a nivel de la FUNA en el Parlamento, decíamos que íbamos a volver a un retroceso en cuanto al incentivo a la carrera docente. Llegamos a tener hace 5 o 6 años atrás, por ejemplo en San José, en el Instituto de Formación Docente, 2 egresados. Y habían 2 egresados en un año, y habían 5 o 6 haciendo la carrera. Ahora mejoró un poquito, pero esto va a hacer retroceder ese interés de la educación. La rebaja salarial siempre implica que el maestro va a buscar otras vías de trabajo. Hay muchos maestros que tienen 2 títulos, que tienen otras profesiones, y puedan salir del sistema. Va a repercutir en la falta de maestros, en volver a tener aquellas situaciones donde por un año entero no había maestros en un grupo y había que cubrirlo con, a veces hasta con el director trabajando en la clase. Si esto no se mejora, en los próximos años se van a ir viendo las consecuencias, que por ahí la resuelven fácil, apuntan grupos y empezamos a tener a volver grupos de 35, 40, 45 niños. Es muy preocupante el tema del presupuesto. Muy bien. Bueno, la verdad que el panorama completo que nos dabas, pero que esto está en pleno desarrollo, así que amerita conversar nuevamente. Alejandro, nosotros te agradecemos mucho por este tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia, y bueno, sí, cuando tengamos un poco más de información de esto, sobre todo tema de comedor y cómo se vuelve el tema de la obligatoriedad, conversamos nuevamente. Muy bien, un abrazo por ahí. Abrazo. Chau.